No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Me encantan esas palabras entrañables, esas que de pronto describen un todo. No solo son adjetivos, sino también sustantivos, modos de sentirse o formas de vida. Hoy quiero hablarte en especial de una palabra que ha captado mi atención gratamente: Gesellen. Si alguna vez en tu vida has sentido que estás muy feliz, tanto que desearías que esa increíble sensación no terminara, entonces has experimentado Gesellen. Como hygge, concepto procedente de Dinamarca, Gesellen se considera todo aquello que te lleva a sentirte en un estado de ánimo particular. Gesellen es un término que abarca el corazón de la cultura holandesa, un término sin traducción específica. Su significado incluye todo, desde algo acogedor y amigable hasta algo cómodo y relajante. Luz de velas, malvaviscos junto al fuego, en fin. Gesellen es literalmente acogedor, pintoresco, agradable, si se refiere a un lugar. Pero también describe el tiempo que se pasa con los seres queridos, el hecho de ver a un amigo después de una larga ausencia o unión en general. Gesellen es un café caliente, una noche con amigos, un buen libro, una excelente película, un ambiente cálido, agradable. Es la sensación de pertenecer, de pasar un tiempo con alguien amado. Es en sí una sensación general de bienestar que se comparte con los demás a través de una atmósfera positiva llena de color y tibieza. Algunos consideran que este término abarca el corazón de la cultura holandesa. Holanda la define incluso como parte de una cultura, de una ideología y de la peculiar forma que tienen de entender la vida. Gesellen es una palabra que va más allá del término. Los holandeses buscan consensos, hablan, encuentran acuerdos y lo logran. En un ambiente laboral, por ejemplo, se toman puntos de vista, se escucha, se da importancia a lo que uno u otro piensan y se llegan a decisiones comunes. Así también, en las relaciones personales que se construyen a partir del respeto y un espíritu constructivo, se logra Gesellen. Ser Gesellen es ser social, parte de un grupo que se la pasa bien, sin envidias ni críticas, sin rencores o malas vibras. Hace referencia al estado de ánimo placentero y alegre que las personas ponen en práctica para llegar a la felicidad total. Me llama la atención sobre todo que tanto Dinamarca como Holanda se encuentran hoy dentro de los 10 países en el Informe Mundial de la Felicidad de 2017, publicado por la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de la ONU. Estos dos términos, hygge de Dinamarca y Gesellen de Holanda, son especialmente valiosos en estos países donde los inviernos son largos y los días más cortos. Parece ser que ayudan a la gente a hallar la felicidad a través de una filosofía básica donde se aprecian las cosas sencillas de la vida y se conecta con los seres queridos. Ahora que estamos en esta época navideña, donde ciertamente el frío de nuestro país no es tan rudo como el de aquellos lugares, creo que podemos retomar este término y acogerlo para calmarnos, para darnos paz y bienestar, para cambiar nuestra actitud y vivir más Gesellen. Te invito a procurar momentos que se conviertan en inolvidables. Escenas donde te rodees de tu familia y amigos, donde compartas chistes, juegos, donde las carcajadas sean las principales invitadas a la mesa. Donde disfrutes de veladas deliciosas y te rodees de la gente que quieres. Hazlo expansivo hacia los demás. Ser Gesellen, sin duda, es vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor. Con Reavivadas.